mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. El Señor mi Dios dice: ve y cuida del rebaño que está destinado para el matadero. Los compradores matan a las ovejas sin remordimiento. Los vendedores dicen: gloria al Señor, ahora soy rico. Ni siquiera los pastores tienen compasión de las ovejas. De la misma manera, ya no tendré compasión de la gente de la tierra, dice el Señor. Permitiré que uno caiga en manos del otro y en manos de su rey. Convertirán la tierra en un desierto, y yo no los rescataré. Así que cuidé el rebaño destinado al matadero, el rebaño que fue oprimido. Entonces tomé dos varas de pastor, y a una nombré favor, y a la otra unión. En un solo mes me deshice de los tres pastores malvados. Sin embargo, perdí la paciencia con estas ovejas, y ellas también me odiaron. Así que les dije: ya no seré su pastor. Si se mueren, que se mueran. Si las matan, que las maten. Y que las sobrevivientes se devoren unas a otras. Entonces, tomé mi vara llamada favor y la partí en dos para mostrar que había revocado el pacto que había hecho con todas las naciones. Así terminó mi pacto con ellas. El sufrido rebaño me miraba y sabía que el Señor hablaba por medio de mis acciones. Almorzamos con Zacarías capítulo 11, verso 4 al 11. El profeta Zacarías está actuando, está dramatizando su mensaje profético, y él tiene dos varas. Una se llama favor y la otra unión. Pero favor termina siendo quebrantada, quebrada. Esto mostrando que el pueblo de Dios había pecado y había tenido en poco el favor de Dios. Cuando practicamos el pecado, este nos quita el favor de Dios. Perdemos esa relación personal con Él. Y la única manera de restaurarlo es reconociendo el pecado y volver al Padre.